completa, ahí jamás deben faltar los tres tambores que tienen el sonido original. Los cuernos tienen la fuerza y el sabor universal. La conga, el quinto y la tumba son los que te hacen bailar. La conga, el quinto y la tumba son los que te hacen bailar. La conga, madre del ritmo, la tumba, su hija mayor. Y el quinto que se presenta para la improvisación. Cuando usted sienta que el alma se quiere desahogar, combine los tres tambores y prepárese a gozar. Combine.